ver. Espera un poco, vida mía. Espérame a que se cure bien mi herida, que abierta está, no se ha cerrado todavía. Por culpa de ese amor, por culpa de ese amor. Espérame, espera un poco más, mi cielo, para que yo pueda cumplir tus anhelos. Espérame, que tengo el alma como hielo. Por culpa de ese amor, por culpa de ese amor. Espérame, espera un poquitito, cariño, para que yo pueda cambiar mi destino. Espérame, como espera la noche al día, y te querré, te lo juro por siempre, mi vida. Espérame, para siempre te quedé. Espérame, y para siempre te quedé. Espérame, espera un poco más, yo pueda cumplir tus anhelos. Espérame, que tengo el alma como hielo. Por culpa de ese amor, por culpa de ese amor. Espérame, espera un poquitito, cariño, siempre te quedé. Espérame, y para siempre te quedé.